Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Ahora te vas a dar cuenta por qué. A ver, vamos a darle clima a esta nota que tenemos por aquí. A ver. No sé si lo estará escuchando por teléfono. Buen día, cumpleañero, ¿cómo le va? Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, comunidad de Saladillo y de la región. ¿Cómo anda, Carlos? Muy bien. Hace 32 años, cumplía 23 años para seguir con el juego de los números, ¿no es cierto? Hay que sacar la cuenta. Sí, hoy es 23 de diciembre, nací el 23 de diciembre de 1954, de manera entonces que hoy estoy cumpliendo 55 años de vida, ¿no? Exactamente. Carlos, 55 años de vida, ¿y cuántos en la función pública? Bueno, en la función pública tengo que tomar los 4 años de concejal, 4 años de diputado, 8 y 18 años de intendente, así que estamos ahí 26. 26 años, o sea... 26 años de vida dedicado a la función pública, bueno, un poco más porque si lo tomamos en los momentos que no ocupamos cargos públicos, pero sí la actividad partidaria desde los 15 años, ¿no? De los 15 años yo tengo 55, así que hace 40 años que estamos dedicados a la vida pública, ¿no? Claro. Ocupando cargos desde 1983, primero... concejal hasta el 87, diputado provincial desde el 87 al 91, y desde el 91 tengo mandato hasta el 10 de diciembre del 2011, así que voy a terminar Dios mediante, con 20 años en el ejercicio del gobierno local. Bueno, ¿terminar el mandato o continuar el mandato? Bueno, eso después se verá, eso falta mucho todavía, pero... Es decir, que voy a cumplir el 10 de diciembre de 2011, voy a cumplir exactamente 20 años en el ejercicio del cargo de intendente municipal. Creo que es el primero en la historia de Saladillo, sí. Cinco mandatos en forma ininterrumpida. Y en el ámbito nacional o provincial también debe estar ahí cinco mandatos muy cerquita de los... Queda el intendente de Vicente López... el Jopones García, antes era Quintimil, y después debo seguir yo. Claro. Quintimil estuvo 6, ¿no? Quintimil tuvo 6 consecutivos, sí. Más uno alternado en el, creo que el 73 al 76, me parece, así que ha tenido varios mandatos. Era un hombre, cuando era intendente, era un hombre mayor. Bueno, yo tuve oportunidad de conversar en algunos eventos con él, ¿no? Claro. Carlos, ¿y qué uno hace a esta altura del año también, a esta altura de tantos años de función pública? ¿Qué balance se hace uno cuando está en la política? Un balance positivo. Yo el otro día en un discurso decía, citando un razonamiento de... Ortega y Gasset, que creo que está en uno de sus libros precisamente que se llama La razón histórica. Ortega y Gasset sostenía que primero uno tiene que preguntarse qué quiere ser en la vida, ¿cierto? Primero como planteo y como interrogante, ¿no es cierto? Y luego como tarea, porque cuando uno define qué quiere ser en la vida, si uno dice bueno, yo quiero ser médico o cualquier otra, o ser sacerdote, o cualquier otra religión, y bueno, después se tiene que dar al trabajo para cumplir con eso, con lo que uno ha definido. Claro. Yo creo que llevo en la sangre la vocación por la política, y bueno, y lo que hemos pretendido durante todos estos años que le he hecho mención, 40 años de militancia política, es bien o mal, acertando y equivocando, es servir a la comunidad de Saladillo, a la comunidad de Saladillo, bueno, y en alguna medida a la comunidad provincial, ¿no es cierto? Y cuando uno sirve a su pueblo, sirve a la comunidad provincial, y también está haciendo un aporte al país, aunque sea un granito de arena, simplemente, o una gotita de agua en el inmenso océano. Uh-huh. De manera, bueno, yo hago un balance, positivo, no solamente de las gestiones municipales, sino de toda, la trayectoria política que he tenido. Bueno, ahora estoy, tengo de regalo desde hace 3 años, tengo a los 52, usted sabe que tuve el accidente. Sí. Ahora en marzo se van a cumplir 3 años, de ese accidente fatal, en el cual, bueno, perdió la vida Julio. Sí. Creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad, y al darme esta segunda oportunidad estoy tratando de aprovecharla de la mejor manera posible. Vuelvo a reiterar, en el sentido de intentar de servir a la comunidad modestamente. Es decir, yo me dedico a la política, así como a usted le gusta ejercer el periodismo, tiene una empresa periodística. Uh-huh. Difunde su pensamiento, difunde programas culturales, deportivos, difunde sus ideas y permite la difusión de las ideas de los demás. Bueno, usted está cumpliendo un rol como cualquiera de los vecinos que en estos momentos, tanto de Saladillo como de la zona, que puedan estar escuchando esta nota, el que está vendiendo en un comercio, en fin, el que está realizando alguna actividad, el docente, todos tenemos un rol en la vida. Yo he elegido esto, que para mí la política es una especie de sacerdocio cívico, y bueno, y trato de cumplirlo de la mejor manera que me sea posible, dedicándole todo el tiempo necesario, casi excluyentemente me ocupo de la actividad política. Uh-huh. Carlos, ¿y cómo ve el próximo año? No vamos a hablar ya del 2011, porque me parece que bastante se habla en los niveles nacionales y provinciales de cosas que no están en la agenda de la gente, las candidaturas y todas esas cuestiones. No, eso siempre es muy... yo tengo experiencia de hace muchos años que siempre, mire, fíjese, termina la elección... Supongamos que estuviéramos en el 2011. Sí. Y se hubiesen estado definidas las candidaturas, hubiese estado definido quién es, acuérdese de esto, ¿no? Uh-huh. Dios nos da vida a ambos y espero que así sea, que en el 2011 se van a estar hablando las candidaturas del 2015. Claro. Siempre vi así, cuando yo el 2015 estaba hablando del 2019. Bueno, claro. Nosotros ahora la preocupación central que tengo es de intentar seguir haciendo cosas por la comunidad de Saladillo. Hay proyectada una serie de obras, de ideas, bueno, que las vamos tratando de poner en práctica. Mire, el día 25 de diciembre, día de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, que cumple 170 aniversario de la creación del partido de Saladillo. Uh-huh. Saladillo tiene 2 fechas, la que nosotros le damos más, claro, importancia es la creación de la ciudad, que fue un 31 de julio de 1863, cuando era gobernador Mariano Saavedra y ministro de gobierno Mariano Acosta. Pero siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el brigadier general Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosa López y Osornio, así se llamaba el nombre completo. Claro. De Rosas. Complicado para darle un DNI hoy en día, que tiene poquito lugar para el nombre. Sí, ¿no? Sí, porque antes se acostumbraban a ponerle muchos nombres. Claro. ¿No? Bueno, ese era el nombre completo de Rosas. Bueno, Rosas creó en un acto administrativo del 25 de diciembre de 1839, creó simultáneamente 3 partidos. Claro. Saladillo, Las Flores y Tapalqué. Bueno, uh-huh, en consecuencia, tomando como esa fecha, como referencia, estamos cumpliendo 170 años de la creación del partido. Claro. De Saladillo. El viernes. Claro. Uh-huh. Es un día, feriado, una festividad religiosa, por lo menos la más importante de la cristiandad, ¿no es cierto?, de los católicos. Uh-huh. Y ese día nosotros vamos a estar inaugurando algunas obras, pavimento, dos cuadras de asfalto en el barrio de las 272 vivienda, que como esas calles tenían, no tenían nombre, se lo conocía por pasaje 1 y por pasaje 2, está, por ejemplo, entre la Lenin y la Almafuerte, hay una calle, y que va desde la calle de Doctor de Santibáñez Eduardo, padre, ¿no?, uh-huh, hasta la calle Emiliano Reynoso, y después el pasaje 2, que está entre Almafuerte y Sarmiento, la otra, dije, estaba entre Lenin y Almafuerte, y la otra, el pasaje 2, entre Almafuerte y Sarmiento, toda desde Santibáñez hasta Reynoso, en el barrio de las 272, le van a, por autorización del Consejo Deliberante, se van a poner este nombre de Julio Morena una y profesor Carlos Abela otra. Ajá. De manera que, aparte de inaugurar el asfalto, vamos a estar haciéndole la imposición del nombre a las calles que hacía a esos pasajes, que van a pasar ya a tener esta denominación de dos personas que han hecho un aporte, significativo a la educación salavicense. Uh-huh. Esta obra que hemos ejecutado con recursos municipales, luego seguiremos haciendo obras de asfalto. Dentro de un tiempo vamos a recibir en los primeros días de enero vamos a recibir una planta para hacer pavimento, no asfalto, el asfalto negro, pavimento, sí, en los distintos barrios de la ciudad, y ahí nos vamos a ir a la zona. Vamos a trabajar sobre la Marcelo T. de Alvear y de la Bozán, después vamos a volver a las 272 de vivienda para terminar, y otro cuadrante importante que vamos a asfaltar, que lo tenemos, son unas 20 cuadras que están comprendidos en el perímetro que delimitan la calle Álvarez de Toledo, la zona del Colegio Industrial, ¿no? Álvarez de Toledo, Saavedra, Joaquín B. González y Bozán, son unas 20 cuadras aproximadamente. Esa, digamos, lo que tenemos proyectado para los próximos 2 años en ese sector. Vamos a ir avanzando digamos, en forma sistemática y progresiva. Para poder hacer ese trabajo hemos adquirido por el sistema de leasing una planta para hacer asfalto que la vamos a poder ir transportando. Y también vamos a estar inaugurando el viernes 25, los sanitarios del Parque Recreativo Nuestra Señora del Carmen. Este parque es un sector para caminata, y hay juegos infantiles, que está entre la calle, yendo hacia la calle Alene, entre la San Morano y la Doctor Eduardo Santibáñez, cerca del barrio de la 272 vivienda, detrás del CAP San Roque. Yo creo que ya muchos vecinos de Saladillo lo han utilizado para ir a caminar. Es un lugar que ha quedado muy lindo, donde hay juegos infantiles, juegos, uh-huh, integradores. Cuando yo hablo de juegos integradores, son para chicos que tienen, como se dice ahora, capacidades diferentes, discapacitados, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Para hablar lisa y llanamente, como le gusta expresar otro sector de la población. Esto es en función del concepto que vengo desarrollando en la administración de parques integradores, porque en todos los lugares donde haya juegos públicos vamos a ir poniendo en forma progresiva juegos para que pueda haber una mayor integración. Este es el objetivo de la administración. También vamos a estar inaugurando algunas una obra de iluminación en la calle José Ingeniero, entre la calle Estrada y la avenida Pereira, es decir, detrás de la cancha de Argentino. Claro. Uno de los laterales de la cancha de Argentino, hemos remodelado el CAP Saladillo Norte totalmente, así que también vamos a estar inaugurándolo, y después pasamos al día siguiente, donde esto es el 26, creo que va a ser, no sé, no está confirmado todavía, pero en principio me parece que va a ser a las 11 de la mañana, vamos a poner en funcionamiento el pozo de captación de agua potable en el Parque de la Cooperación, pozo número 15. Como ve, bueno, son algunas de las cosas que estamos realizando con recursos exclusivamente municipales, y bueno, y vamos a tener creo que vamos a tener algunas novedades antes de finalizar este año. Seguro, que la va a estar anunciando también entre el 25 y el 31. Exacto, uh-huh. Sí, vamos a ver si podemos concretar algunas cosas de importancia y después seguir trabajando, digamos, para que Saladillo siga creciendo, siga desarrollándose. Bueno, como ven, estamos presentes en todos los sectores de la comunidad, se está trabajando ahora, seguramente en el mes de enero, desde la Secretaría de Gobierno se está trabajando intensamente, digamos, en el tema del ordenamiento del tránsito y, bueno, para poner en forma progresiva en vigencia la ordenanza, ya se va a cambiar el sentido, tal como lo fija la ordenanza, de circulación de las avenidas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que se está preparando la cartelería, todo eso. Eso seguramente va a ser en el mes de enero. Exactamente. Sí. Intendente, nosotros queremos también agradecerle muchísimo este contacto, este día. Es un día muy caro a sus sentimientos, su cumpleaños, yo lo sé, así que queríamos saludarlo muy especialmente, sobre todo que se viene en esta Navidad, y que tenga un muy buen 2010, porque si a usted le va bien, a nosotros también. Así que bueno, que le vaya realmente muy bien en el 2010. Bueno, yo le agradezco mucho que me haya llamado y bueno, que hayamos... hemos podido conversar de algunas cuestiones vinculadas con la administración y bueno, justo me toca ser el signo de Capricornio. Y estar haber nacido 23 de diciembre hace 55 años atrás y también estoy muy satisfecho porque el pueblo me ha honrado por 5 veces consecutivas como intendente municipal de la ciudad y como le digo siempre a la población, yo estoy con todos los bríos, con todos los entusiasmos y con todo el entusiasmo y con todas las ganas de seguir haciendo cosas para la comunidad de Saladillo. Uh-huh. Yo siempre digo así, en broma, he perdido el pelo, he perdido lamentablemente un ojo, la visión de un ojo en el accidente que tuve, sí, pero sí. Estoy con fuerza, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir haciendo cosas para la comunidad. Bueno, creo que la comunidad lo puede observar diariamente, que estamos pensando en el Saladillo de hoy, en el Saladillo de mañana, en el Saladillo del futuro, en el Saladillo de las próximas generaciones. Bueno, y aprovechamos para incentivar a toda la población saladillense para que tengan un espíritu emprendedor, que cada uno en su sector, cada uno en su ámbito de actuación quiera hacer más y mejores cosas para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Ahora dentro de un ratito supongo si han hecho la pintura vamos a estar presentando una combi, son 19 asientos más el conductor, 20 para bueno, que nos sirve para múltiples actividades del municipio, pero fundamentalmente los días miércoles, jueves, que trasladamos a personas que no pueden pagar su boleto, que tienen que ir a centros de salud, a la ciudad de La Plata, bueno, va a estar al servicio de eso, va a estar al servicio de la cultura, va a estar al servicio del deporte, es decir, de toda la actividad que se haga en el municipio de Saladillo. Como usted ve, la actividad municipal no se agota en una sola cosa, trabajamos muy intensamente en distintos niveles de acción, en distintos campos, bueno, y ahí estamos, digamos, con todo el entusiasmo de todos los tiempos, ¿no? Intendente, muchísimas gracias y muchas felicidades por partida triple. Cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, le mando un saludo enorme y que la pase realmente muy bien. Bueno, gracias nuevamente a usted y me reitero en mis salutaciones a toda la comunidad saladillense y de la región, de Lobos, de Roque Pérez, de General Alvear, de 25 de Mayo, de Las Flores, y naturalmente la gente de Saladillo, que tengan una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, y bueno, ya antes de finalizar el año seguramente mantendremos algún otro contacto para seguir insistiendo en estas cosas. Seguramente. Es decir, seguir mirando hacia el futuro, porque bueno, hay muchas cosas para contar yo me voy un poco por las ramas, ¿no? Pero ahí estaba en pleno trabajo en el Teatro Marconi de Saladillo, así que dentro de poco tiempo vamos a tener otro gran coliseo, sí. Que es digamos el coliseo local, ¿no es cierto?, que nos va a permitir tener una capacidad de 800, 7 personas, 7 aproximadas, así como tenés teatro español, que ya está, y hay, usted sabe que ha quedado muy lindo y se está dando este gran utilidad, este teatro La Comedia y teatro italiano. Así que bueno, vamos a tener este, nosotros no andamos con cosas chicas. La frase del cierre, no andamos con cosas chicas. Gracias Carlos, un abrazo enorme. Bueno, gracias Tocayo, hasta cualquier momento. Hasta luego. La palabra del intendente Carlos Antonio Gorosito en la mañana en vivo de la 106 con este mensaje, ¿no? De Navidad, un mensaje navideño. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos enseguida.